Hola, buenas. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados a partir de la 1 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es, y los lunes a partir de las 11 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. Además, podéis obtener más información sobre podcasts y playlists en nuestra web, www.ondasonoraradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a Anthony Braxton, que estará actuando el próximo sábado, 24 de enero de 2015, dentro de la nueva edición del Festival Urta Cordel. Más información en www.lacasaencendida.es. Basándose en una mezcla dispar de influencias desde John Coltrane, Stockhausen o la música nativa americana, Braxton ha creado un sistema musical único que hace honor a los conceptos de creatividad global y humanidad compartida. Su trabajo examina los principios básicos de la improvisación, la navegación estructural, el compromiso ritual, la innovación y la espiritualidad. Vamos a escuchar a continuación un extracto de Diamond Curtain Wall Music, el cuarteto con el que Braxton tocará en Madrid, formado por James Fay al saxo alto, Taylor Hobynoon a la corneta, trompeta y trombón y Mary Halvorson a la guitarra eléctrica. Lo que va a sonar forma parte de un concierto grabado en Francia en 2008 con la formación que vendrá a Madrid, pero en vez de James Fay al saxo alto, en esta pieza se encuentra Catherine Young al fagot. Escuchémosla. Thank you. Otra reciente colaboración en formato cuarteto de Braxton ocurrió en Warsaw en 2012. Esta formación incluye a James Fay al saxo alto, Taylor Hovainen a la corneta y Erika Dicker al violín. Braxton en esta ocasión toca el saxo tenor y alto. Vamos a escuchar a continuación un extracto de esta actuación. Thank you.

Vamos a retroceder unos 45 años y escuchar parte de sus primeros discos. Comenzamos con The Bell, pieza incluida en tres composiciones de nuevo jazz, álbum de debut de Anthony Braxton, publicado en 1968 por el sello Delmark. Esta formación incluye a Braxton al saxo, clarinete, flauta, acordeón, campanas y batería, entre otros instrumentos, Richard Abrams al piano y cello, Guadada Leo Smith a la trompeta, melofón, xilofón, percusión y kazoo, y Leroy Jenkins al violín, viola, armónica, batería, bajo y cimbal, entre otros. Thank you. También el sello Delmark publicó un año después For Alto, agresivo álbum en solitario y grabado en una sola toma, en la que cada uno de los 8 temas del disco están dedicados a una persona. Vamos a escuchar a continuación su tema dedicado a Cecil Taylor, mítico pianista y percusionista estadounidense de jazz. Oh, my God. También en este disco se encuentra otro tema dedicado esta vez a John Cage, otro mítico compositor, instrumentista, filósofo, teórico musical, poeta, artista, pintor, pionero de la música aleatoria, de la música electrónica, del uso de instrumentos musicales. Escuchamos a continuación este homenaje de Braxton a Cage. Thank you. Continuamos con The Light of Delta, pieza que abre el primer disco de Anthony Braxton en el sello francés Big Records, publicado en 1969. La formación incluye a Braxton al clarinete, saxo, flauta, entre otros, Steve McCall a la batería y percusión, Guadada Leo Smith a la trompeta y otros instrumentos, y Leroy Jenkins al violín, viola, flauta, órgano y armónica. Thank you. Thank you. Su segundo disco para el sello francés Big Records fue Distain, publicado en 1970 con la misma formación que en el anterior disco, con Braxton acompañado de Steve McCall, Guadada Leo Smith y Leroy Jenkins. Vamos a escuchar a continuación Composición número 1 y posteriormente In the Street, en la calle. Thank you.

y'all starving together. Terminate. Watch out, boy. En 1976 publicó uno de sus discos más interesantes y variados, Creative Orchestra Music 1976, conformada por seis de sus composiciones realizadas por grupos que van desde 15 a 20 elementos y con un grupo selecto de los solistas como los trompetistas Cecil Bridgewater, Leo Smith, Kenny Wheeler y John Faddis, el saxo barítono Bruce Johnston, el trombonista George Lewis, el saxofonista Roscoe Mitchell, el contrabajista Dave Holland y el pianista Mujal Richard Abrams, entre otros grandes músicos. We'll be right back. Otro de los mejores discos grabados por Braxton fue también este mismo año, 1976, con Cuarteto Dortmund 1976, en formato cuarteto en Dortmund. Disco grabado en directo en el Festival de Jazz Jazz Vida. El 31 de octubre con Braxton de multiinstrumentista, acompañado de Dave Holland al bajo, Barry Altschul a la batería y percusión y Josh Lewis al trombón. Vamos a escuchar a continuación composición número 6C. Thank you. En 1977, Braxton publicó Time Zones, colaboración de Braxton al saxo y clarinete con el teclista, compositor electrónico e improvisador americano Richard Teitelbaum, al Moog y Micromoog. Escuchemos a continuación parte de esta colaboración, Behemoth Dreams. Thank you. Oh! Cambiando de tercio, ya en 2002, Anthony Braxton colaboró con el saxofonista húngaro residente en Berlín, André Vida, en el disco Chill Real Ice, el cual contiene también a Loren Depster al cello. Escuchemos a continuación el tema que lo abre, Pulse, compuesto por André Vida. Ya en 2007 tiene lugar un concierto histórico, la colaboración en el Royal Festival Hall en Londres entre Anthony Braxton al saxo, Cecil Taylor al piano, William Parker al bajo y Tony Oxley a la batería y percusión. Escuchemos a continuación un extracto. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

En 2008, el sello neoyorquino Zadig de John Zorn publicó Beyond Quantum, colaboración entre Anthony Braxton al saxofón, Milford Graves a la percusión y William Parker al bajo. El resultado fue parte de lo que va a sonar a continuación. We'll be right back. Thank you. Y ya para terminar nuestro especial sobre Anthony Braxton, vamos a cerrar el programa de hoy con otra colaboración de Braxton que tuvo lugar 3 años antes, en 2005, en el Festival de Música Actual en Victoriaville. Esta colaboración tuvo lugar con el trío de ruido Wolf Eyes. Con ellos os dejamos hasta el final del programa. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es, y los lunes a partir de las 11 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. El resto podéis consultar la información del programa en www.ondasonoraradio.com. También podéis descargaros los podcasts semanales tanto en nuestra web como en la de Agora Sol y Radio Círculo. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien. You guys want to hear Leper War or Black Vomit? What sounds better? Anthony, what do you want to hear, man? Leper War or Black Vomit? Black Vomit. Yeah. Yes. All right, let's see what you got. Thank you. Oh, good night. Thanks a lot. Anthony Braxton. Nathan Young, Mike Conley, you know that guy already. I'm Johnny Shithead. We're the fucking Wolf Eyes. Enjoy your weekend.